va a matar en la tierra y a mí va a matar en la tierra y a mí va a matar en la tierra porque es bueno y cariñoso. Me tratan de analfabeta, aquellos músicos envidiosos. Me tratan de analfabeta, aquellos músicos envidiosos. Mi inteligencia es natural, bien que lo saben ustedes, aquello intelectual picado, y porque fama no tienen. Como siempre vivo con Dios, también me sé Padre Nuestro, quiere tocar el acordeón y cantar como yo. Puedo servir de maestro. En la calle pa' picar los envidiosos. No necesito el bachiller de aquellos músicos envidiosos. No merece cantarle un beso porque no es músico, es pretillo, señores. Pero se ha llegado el momento que le dije, y para que respete el hombre. Pero se ha llegado el momento que le dije, y para que respete el hombre. La inteligencia que tú sabes, aquella loca sin rutina, es contigo Rugero Suárez, pa' que sepa, te falta mucha disciplina.